Yeah. Esto es Baja Clase 2006 en el escenario. Rap Pitbull, cerveza, semillas. Con cuánto cuesta, no vengáis con tonteras. Dime que no son los que caminan firmes en calle y acera. Soy yo con mi Pitbull, mi mentalidad lichera. No tenéis la autocata, aquí la puro mirando afuera. Que esto es clase, loco, la tengo en la vena. Payaso conmigo en show, cero estilo que me da pena. Y quema, acaso dígame algo. Aparecen las estrellas en el cielo cuando salgo y yo canto. Seguro me tengo fe en tu mina que no cree cuando mira lo que ve. Y esto es lo que han estado esperando. Esas notas de la clase bajo efecto jugo dando. Y que tanto están hueveando, producido como puta. De mi estilo están hablando, míralo como asombrando. Rap, Pitbull, cerveza, semina. Yo tengo táctica, técnica, mis letras pasan por encima. Esto es rap, Pitbull, cerveza, semina. Yo tengo táctica, técnica, mis letras pasan por encima. Esto es rap, Pitbull, cerveza, semina. Tengo táctica, técnica, mis letras pasan por encima. Esto es rap, Pitbull, cerveza, semina. Yo tengo táctica, técnica, mis letras pasan por encima. Yo no juego, soy serio. El único día en que me rías será cuando te veas en el cementerio. Yo hago rap pa' mis colegas, pa' los chicos del barrio. Dignos adversarios, mantener el escenario. El que te mueras, hijo de puta. Esto es rap y nada más, no me confundan con locutas. Antes de criticarme, tú escucha bien mi disco y te vas a encochar con un sonido muy rico. Yo no voy a la disco, tomo cerveza con mis chicos. Si hablamos de lo que hablamos es porque somos unos adictos. Oye, nena, hoy será el día. Me la vas a mamar hasta que se te hinchen las encías. Tú me harás compañía. Seré yo, tú, Erika y María. Seremos uno solo, seremos uña y porquería. Porque esto es rap, Pitbull, cerveza, semina. Yo tengo táctica, técnica, mis letras pasan por encima. Esto es rap, Pitbull, cerveza, semina. Yo tengo táctica, técnica, mis letras pasan por encima. Esto es rap, Pitbull, cerveza, semina. Yo tengo táctica, técnica, mis letras pasan por encima. Esto es rap, Pitbull, cerveza, semina. Yo tengo táctica, técnica, mis letras pasan por encima. Estos son días de furia, furia y de contradicción. Maldición no traigo, destrozado el corazón. Cuando hables conmigo tú, mírame a los ojos. Yo no aguantaré tu desánimo, no trabajo con flojos. Y no habrá más que hacer cuando sientas mis flujos. Tus amígdalas dicen no, por favor. Pedas con mi grande, no le gustó mi sabor. Si te me suelta la boca y si te gusta la ropa. Y cuando pasas por la calle todos te gritan, ¡hijo de puta! ¿Qué es lo que está pasando? Tú debes preguntarte. ¿No será que el weón más weón de toda esta parte? ¡Molesta! Sí. Tu tonta actitud me apesta. Tengo la camiseta puesta, mi estilo apuesta. Que estos sailors te aplastan. ¿Cuánto costará para sacarte la pista? No vengas con cosas que tus pitbulls no te sueltan. ¡Duele! Pero eso ya no importa. Yo tengo lo que hace falta. Ahora mis neuras aportan la furia que ya tengo aquí a mi lado. No queda más cicatrices pa' mi corazón parchao. Voy dando en baja clase frente a un micro. Rap, Pitbulls como mierda. Esto es rap, Pitbull, cerveza, semina. Tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Esto es rap, Pitbull, cerveza, semina. Yo tengo táctica, técnica, mi letra pasa por encima. Esto es rap, Pitbull, cerveza, semina. Yo tengo táctica, técnica, mis letras pasan por encima. Esto es rap, Pitbull, cerveza, semina. Yo tengo táctica, técnica, mis letras pasan por encima. Así es, esto es Baja Clase en el 2006. Aniversario para Coronel y todos los años que quieran. Tenemos un MC invitado, se llama Sirone.